Capítulo 17. Kingsbridge seguía creciendo. Hacía tiempo que había desbordado sus murallas primitivas, las cuales ya solo protegían menos de la mitad de las casas. Habían transcurrido 5 años desde que la comunidad construyó nuevas murallas, abarcando más suburbios que se habían ido formando extramuros. Y en esos momentos empezaban a formarse más suburbios fuera de las murallas nuevas. La pradera a la otra orilla del río, donde los ciudadanos habían celebrado tradicionalmente la fiesta de San Pedro Encadenado y la víspera de San Juan, se había convertido en una pequeña aldea llamada Newport. Un frío domingo de Pascua, el sheriff William Hanley cabalgó a través de Newport y cruzó el puente de piedra que conducía a lo que ahora se llamaba la ciudad vieja de Kingsbridge. Ese día iba a ser consagrada la nueva catedral recién terminada. Atravesó la imponente puerta de la ciudad y enfiló por la calle mayor que acababan de adoquinar. Las moradas a cada lado de la calle eran todas ellas casas de piedra con tiendas en la planta baja y viviendas encima. William se dijo con amargura que Kingsbridge era ya más grande, más bulliciosa y más rica de lo que jamás fue Sirim. Al llegar al final de la calle, torció en dirección al recinto del priorato. Y allí, ante sus ojos, se alzaba el motivo del engrandecimiento de Kingsbridge y del declive de Sirim: la catedral. Era deslumbrante. Soportaban la altísima nave una hilera de contrafuertes alados. El extremo oeste tenía 3 grandes pórticos semejantes a puertas gigantes y sobre ellos hileras de altas y esbeltas ventanas ojivales flanqueadas por torres ahusadas. El transepto, terminado hacía 18 años, había sido el precursor de la idea. Y esto era lo asombroso. Jamás hubo en parte alguna de Inglaterra un edificio semejante. El mercado seguía celebrándose allí los domingos y el césped que había delante de la puerta de la iglesia estaba abarrotado de puestos. William desmontó y dejó que Walter se ocupara de los caballos. Atravesó cojeando el césped en dirección al templo. Tenía 54 años, estaba abotagado y sufría un dolor constante en piernas y pies a causa de la gota. Por esa razón, se mostraba siempre malhumorado. En el interior, la catedral resultaba aún más impresionante. La nave central se acomodaba al estilo del transepto, pero el maestro arquitecto había hecho más refinado su diseño al construir sus columnas todavía más esbeltas y las ventanas más grandes. Pero aún había una innovación más. William había oído hablar de las cristaleras de colores, obra de artesanos que Jackson había traído de París. Se preguntaba a qué se debería todo aquel alboroto sobre ello, ya que se imaginaba que una ventana coloreada sería algo así como un tapiz o una pintura. En aquel momento comprendió a lo que se referían. La luz del exterior brillaba a través de los cristales de colores, produciendo un resplandor, y el efecto era en verdad mágico. La iglesia estaba atestada de gentes que estiraban el cuello para poder ver las ventanas. Las imágenes representaban pasajes de la Biblia, el cielo y el infierno. Santos, profetas, apóstoles y algunos ciudadanos de Kingsbridge que presumiblemente habían pagado los vitrales en que aparecían, como el panadero llevando una bandeja de hogazas, el curtidor y sus cueros, el albañil con sus compases y su nivel. Apuesto a que Philip obtuvo un jugoso beneficio de esas ventanas, se dijo William con acritud. La iglesia estaba llena para el oficio pascual. El mercado se había extendido hasta el interior del edificio, como siempre ocurría, y mientras avanzaba por la nave a William, le ofrecían cerveza fría, pan caliente de jengibre e incluso echar un polvo rápido junto al muro por 3 peniques. El clero seguía intentando prohibir la entrada en las iglesias a los vendedores, pero era una tarea imposible. William intercambió saludos con los ciudadanos más importantes del condado. Pese a todas aquellas distracciones sociales y comerciales, William sentía constantemente atraída su mirada hacia arriba, a las deslizantes líneas de la arcada. Sus pensamientos eran absorbidos por los arcos y las ventanas, los pilares con sus fustes agrupados, los nervios y segmentos del techo abovedado. Todos parecían dirigirse hacia el cielo como ineludible recordatorio de que para él estaba construido el edificio. El suelo se hallaba pavimentado, los pilares habían sido pintados y todas las ventanas tenían vitrales. Kingsbridge y el priorato eran ricos y toda la catedral proclamaba su prosperidad. En las capillas pequeñas de los brazos del transepto había candelabros de oro y cruces incrustadas de piedras preciosas. Los ciudadanos también exhibían sus riquezas con túnicas de vistosos colores, broches y hebillas de plata y sortijas de oro. Su mirada tropezó con Aliena. Como cada vez que la veía, se le paró por un instante el corazón. Estaba tan bella como siempre, aunque ya debía pasar de los 50. Conservaba su abundante pelo ondulado, aunque lo llevaba más corto y parecía de un castaño algo más claro, como si se le hubiera descolorido un poco. Tenía unas atractivas arrugas en las comisuras de los ojos. Había entrado ligeramente en carnes, pero no por ello resultaba menos deseable. Llevaba una capa azul forrada de seda roja y zapatos de piel roja. La rodeaba un grupo de personas respetables. A pesar de que no fuera condesa, sino tan solo la hermana de un conde, dado que su hermano se había instalado definitivamente en Tierra Santa, todos la trataban como si la condesa fuese ella. Su porte era el de una reina. Solo de verla, William sintió en el estómago un odio amargo como la bilis. Había arruinado a su padre. La había violado. Tomado su castillo, prendido fuego a su lana y obligado a su hermano a exiliarse. No obstante, cada vez que creía haberla aplastado, resurgía de la derrota con nuevas cotas de poder y de riquezas. Ahora que William estaba envejeciendo, sordo y atormentado por la gota, se daba cuenta de que había pasado la vida bajo el influjo de un terrible encantamiento. Junto a Liena se encontraba un hombre alto y pelirrojo, a quien en un principio William confundió con Jack. Sin embargo, al mirarle con mayor atención, se fijó en que era demasiado joven y comprendió que debía de ser su hijo. El muchacho iba vestido como un caballero y llevaba una espada. El propio Jack se encontraba a su lado. Era 1 o 2 pulgadas más bajo que él y empezaba a clarearle el pelo rojo por las sienes. Cierto que era más joven que Aliena. Unos 5 años, si la memoria le era fiel, pero también él tenía arrugas alrededor de los ojos. Hablaba animadamente con una joven que a buen seguro era su hijo. Se parecía a Aliena y era igual de bonita, pero llevaba el pelo severamente peinado hacia atrás y trenzado. Además, iba vestida con absoluta sencillez. Si debajo de aquella túnica marrón terroso se ocultaba un cuerpo voluptuoso, no quería que nadie lo supiera. A William le embargaba un agrio resentimiento al contemplar la familia de Aliena, próspera, enaltecida y feliz. Todo cuanto ellos tenían debería ser suyo, pero todavía no había renunciado a la esperanza de vengarse. las voces de centenares de monjes se alzaron en un canto, ahogando las conversaciones y los gritos de los mercachifles. El prior Philip entró en la iglesia abriendo una procesión. Antes no había tantos monjes, pensó William. El priorato crecía al mismo ritmo que la ciudad. Philip, que ya tenía más de 60 años, estaba casi calvo por completo y había engordado bastante, hasta el punto de que su cara antaño delgada era ahora redonda. Como cabía esperar, parecía satisfecho de sí mismo. La consagración de aquella catedral había sido el gran objetivo que persiguió desde que llegó a Kingsbridge, hacía ya 34 años. Se alzó un murmullo de comentarios contra la entrada del obispo Valeran vestido con sus ropas más suntuosas. Su rostro pálido y anguloso se mostraba hierático. Pero William sabía que en el fondo de su ser estaba bramando. Esa catedral era el símbolo triunfal de la victoria de Philip sobre Valeran. William también aborrecía a Philip. No obstante, disfrutaba en secreto viendo humillado, para variar, al antiguo obispo Valeran. Rara vez se le veía por allí. Se había construido al fin una iglesia nueva en Siring, con una capilla especial dedicada a la memoria de la madre de William. Y aunque no fuera ni mucho menos tan grande e impresionante como esa catedral, Valeran había hecho de la iglesia de Siring una especie de sede general. Sin embargo, Kingsbridge seguía siendo la iglesia catedral pese a todos los esfuerzos de Valeran. Durante una guerra que se prolongaba ya más de 3 décadas, Valeran había hecho cuanto estaba en su mano por destruir a Philip, pero al final fue este quien triunfó. Era algo semejante a William y a Liena. En ambos casos, la debilidad y los escrúpulos habían dado al traste con la fuerza y la crueldad. William nunca podría entenderlo. Aquel día el obispo se había visto obligado a acudir a la catedral para la ceremonia de consagración. Habría resultado muy extraño que no se encontrara allí para recibir a los invitados de alta alcurnia. Estaban presentes varios obispos de las diócesis vecinas, así como numerosos abades y priores distinguidos. Thomas Becket, el arzobispo de Canterbury, no estaría presente. Nota. Becket, canciller de Enrique II, 1155. Arzobispo de Canterbury, 1162. Nota de la traductora. Fin de la nota. Estaba enzarzado en una disputa con su viejo amigo el rey Henry, una disputa tan encarnizada y violenta que el arcediano se había visto obligado a huir del país y refugiarse en Francia. Estaban enfrentados a causa de una serie de problemas legales, pero el quid de la disputa era muy simple. ¿Podía hacer el rey lo que le viniera en gana o tenía limitaciones? Era la disputa que el propio William había mantenido con el prior Philip. William era de la opinión de que el conde podía hacer cuanto le apeteciera. Pues eso significaba ser conde. Henry pensaba igual en cuanto a los poderes del rey. Tanto el prior Philip como Thomas Becket estaban empeñados en restringir el poder de los gobernantes. El obispo Valeran era un clérigo que estaba del lado de los gobernantes. Para él, el poder debía ser utilizado sin cortapisas. Las derrotas sufridas a lo largo de 3 décadas no habían logrado debilitar su firme creencia de considerarse instrumento de la voluntad de Dios, ni su implacable decisión de cumplir con tan sagrado deber. William estaba seguro de que incluso mientras procedía a la consagración de la catedral de Kingsbridge, estaba concibiendo alguna manera de empañar el instante de gloria de Philip. William estuvo moviéndose durante todo el oficio. Sus piernas se resentían más estando quieto de pie que andando. Cuando acudía a la iglesia de Sir Walter, llevaba un asiento consigo. Así podía dormitar de cuando en cuando. Sin embargo, allí había personas con las que hablar y muchos de los fieles aprovechaban la ocasión para hacer negocios. William deambulaba por el templo congraciándose con los poderosos, intimidando a los débiles y recogiendo información de todos y cada uno. Ya no seguía provocando terror entre la población como en sus buenos viejos tiempos, pero como sheriff aún se le temía y se le evitaba. El oficio proseguía interminable. Hubo un largo intervalo durante el cual los monjes salieron al exterior y dieron vuelta a la iglesia, lanzando a sus muros aspersiones de agua bendita. Ya próximo al final, el prior Philip anunció la designación de un nuevo subprior. Era el hermano Jonathan, el huérfano del priorato. Jonathan, que estaba en la treintena y era altísimo, le recordaba a William el viejo Tom Wilder, que también había sido una especie de gigante. Una vez que el oficio llegó a su fin, los invitados distinguidos se dirigieron hacia el brazo sur del transepto y la pequeña nobleza del condado se agolpó para saludarles. William se les unió cojeando. Hubo un tiempo en que trataba a los obispos como iguales, pero ahora tenía que inclinarse y adularlos junto con los caballeros y los pequeños terratenientes. ¿Quién es el nuevo subprior?, preguntó Valeran a William, llevándolo aparte. El huérfano del priorato, repuso William, siempre ha sido el favorito de Philip. Parece muy joven para ocupar ese cargo. Es mayor de lo que era Philip cuando lo designaron prior. Valeran parecía pensativo. El huérfano del priorato, refréscame la memoria. Cuando Philip llegó aquí, traía con él una criatura. La expresión de Valeran se iluminó con el recuerdo. Por la cruz, eso es. Había olvidado al bebé de Philip. ¿Cómo he podido permitir que eso se haya escabullido de mi memoria? Han pasado 30 años. ¿A quién puede importarle? Valeran dirigió a William aquella mirada desdeñosa que él tanto aborrecía y que parecía decir: ¿no eres capaz de imaginar algo tan sencillo, pedazo de buey? Sintió un dolor agudo en el pie y cambió de postura para intentar aliviarlo. ¿Bien de dónde salió el niño?, preguntó Valera. William se tragó su resentimiento. Si mal no recuerdo, lo encontraron abandonado cerca de su vieja célula del bosque. Mejor que mejor, aseguró impaciente Valera. William seguía sin saber a lo que se refería. ¿Y qué?, preguntó malhumorado. ¿Tú dirías que Philip educó al niño como si fuera su propio hijo? Sí. Y ahora le nombra su prior. Es de suponer que lo hayan elegido los monjes. Creo que es muy popular. Quien sea subprior a los 35 años debe tener grandes posibilidades de llegar a ser prior. William no estaba dispuesto a volver a decir ¿y qué?, así que se limitó a esperar, sintiéndose como un colegial estúpido, a que Valeran se explicara. Jonathan es, a todas luces, hijo de Philip. William se echó a reír. Había esperado una de aquellas profundas ideas y Valeran le salía con algo ridículo. Ante la satisfacción de William, su risotada hizo enrojecer un poco la tez cerúlea de Valeran. Nadie que conozca a Philip creería semejante cosa. Es un viejo sarmiento seco ya desde su nacimiento. Vaya idea. Y volvió a reír. Era posible que Valeran se hubiera creído siempre muy listo, pero esta vez había perdido el sentido de la realidad. El obispo mostró una altivez glacial. Y yo digo que Philip tenía un amante cuando dirigía aquel pequeño priorato del bosque. Al ser nombrado prior de Kingsbridge, hubo de abandonar a la mujer. Ella no quería al bebé si no tenía al padre, de manera que se lo endosó a él. Como Philip es un sentimental, se consideró obligado a cuidarse de la criatura, así que lo hizo pasar por un niño abandonado. Increíble. Tratándose de otro hijo, pero Philip de ninguna manera. Si la criatura fue abandonada, ¿cómo podría demostrar de dónde procedía?, insistió Valera. No podría, admitió William. y miró a través del brazo sur del transepto donde Philip y Jonathan hablaban con el obispo de Hereford. Pero ni siquiera se parece. Tampoco tú te pareces a tu madre, adujo Valera. Dios sea alabado. ¿Y de qué sirve todo ello?, preguntó William. ¿Qué vais a hacer al respecto? Denunciarlo ante un tribunal eclesiástico, afirmó Valera. Eso era diferente. Nadie que conociera a Philip creería por un solo instante la acusación de Valera, pero un juez ajeno a Kingsbridge podría encontrarla aceptable. William comprobó que, después de todo, la idea de Valera no era tan descabellada. Como siempre, era más astuto que él. Y además, fariseo y provocador. Pero William estaba entusiasmado con la idea de hacer morder el polvo a Philip. «Por Dios», exclamó ansioso. «¿Creéis que puede hacerse?» «Depende de quién sea el juez. Pero es posible que yo consiga algo al respecto. Me pregunto...» William miró a través del transepto a Philip, triunfante y sonriente, con su hato protegido al lado. Los amplios vitrales de las ventanas arrojaban sobre ellos una luz fascinante que les hacía parecer figuras de una ensoñación. «Fornicación y nepotismo», exclamó William jubiloso. «Dios mío». «Si logramos hacer que se lo traguen, será el fin de ese condenado prior», exclamó Valera con fruición. No era posible que ningún juez racional encontrara a Philip culpable. La verdad era que nunca hubo de resistirse demasiado a la tentación de fornicar. Sabía a través de la confesión que algunos monjes luchaban desesperadamente contra los deseos carnales. Él no era de esos. Hubo un tiempo, a los 18 años más o menos, que había sufrido sueños impuros, pero aquella fase no había durado mucho. Durante toda su vida le había resultado muy fácil la castidad. Nunca realizó el acto carnal y probablemente ya era demasiado viejo para esas cosas. Sin embargo, la iglesia estaba tomando muy en serio la acusación. Un tribunal eclesiástico había de juzgar a Philip. Estaría presente un arcediano de Canterbury. Valeran quería que el juicio se celebrara en Sydney, pero Philip luchó con éxito contra aquella idea y en consecuencia se celebraría en Kingsbridge, que en definitiva era la ciudad catedralicia. En aquellos momentos Philip se encontraba retirando sus efectos personales de la casa del prior para dejar sitio al arcediano que se alojaría en ella. Sabía que no era culpable de fornicación, de lo que se deducía con toda lógica que tampoco lo era de nepotismo, ya que no se puede hablar de trato privilegiado de un pariente cuando se beneficia a alguien con quien no se tiene parentesco alguno. Sin embargo, escudriñaba en el fondo de su corazón para comprobar si había hecho mal al promocionar a Jonathan. Al igual que los pensamientos impuros eran una especie de sombra de pecado mortal, ¿acaso el favoritismo hacia un huérfano, por lo que él sentía un afecto inmenso, tuviera un levísimo matiz de nepotismo? Se esperaba de los monjes que renunciaran al consuelo de la vida familiar. No obstante, Jonathan había sido como un hijo para Philip. Lo había hecho cillerero cuando todavía era muy joven y ahora lo había promovido a subprior. ¿Lo hice por mi propio orgullo y satisfacción?, se preguntó. Sí, en efecto. Había obtenido una satisfacción inmensa enseñando a Jonathan, viéndole crecer y observando cómo aprendía a dirigir los asuntos del priorato. Pero ocurría que, aunque todas esas cosas no hubieran producido una satisfacción enorme a Philip, Jonathan seguiría siendo el administrador más joven y capaz del priorato. Era inteligente, devoto, imaginativo y concienzudo. Al haber crecido en el monasterio, no conocía otra vida y jamás había ansiado la libertad. El propio Philip se crió en una abadía. Nosotros, los huérfanos monacales, Somos los mejores monjes, se dijo. Metí un libro en una bolsa. El Evangelio según San Lucas, tan sabio. Había tratado a Jonathan como a un hijo, pero no había cometido pecado alguno merecedor de ser llevado ante un tribunal eclesiástico. La acusación era absurda. Por desgracia, la mera acusación resultaría perniciosa. Reduciría su autoridad moral. Habría gentes que la recordarían y, en cambio, olvidarían el veredicto. La próxima vez que Philip se levantara y dijera: «Los mandamientos dicen, no desearás la mujer de tu prójimo», algunos de los fieles estarían pensando: «Pero tú te divertiste de lo lindo cuando eras joven». Jonathan irrumpió jadeante en la habitación. Philip frunció el ceño. El subprior no debería irrumpir en las habitaciones jadeando. Philip estaba a punto de lanzarse a una homilía sobre la dignidad de los funcionarios monásticos, pero Jonathan no le dio tiempo. «Ya está aquí el arcediano Peter». Muy bien», le tranquilizó Philip. «De todas formas, ya he terminado». Alargó a Jonathan la bolsa. «Lleva esto al dormitorio y no vayas corriendo por todas partes. Un monasterio es un lugar de paz y quietud». Jonathan aceptó la bolsa y la reprimió. «No me gusta la expresión del arcediano», dijo. «Estoy seguro de que será un juez justo. Y eso es cuanto necesitamos», lo calmó Philip. Abrióse de nuevo la puerta y el arcediano entró. Era un hombre alto de aspecto dinámico, más o menos de la edad de Philip, escaso ya en pelo gris y con expresión de superioridad. Le resultaba vagamente familiar. «Soy el prior Philip», dijo alargándole la mano. «Los conozco», respondió el arcediano con aspereza. «¿No me recordáis?». Philip sí que recordó aquella voz grave y se le cayó el alma a los pies. Era su más viejo enemigo. «Arcediano Peter», repuso ceñudo. «Peter de Wareham». Era un pendenciero, explicaba Philip a Jonathan una vez que hubieron dejado al arcediano acomodándose en la casa del prior. Solía lamentarse de que no trabajábamos con suficiente ahínco, o que comíamos demasiado bien, incluso de que los oficios eran muy cortos. Aseguraba que yo me mostraba indulgente. Estoy seguro de que quería ser prior. Y desde luego habría sido un desastre. Lo nombré limosnero para que se pasase fuera la mayor parte del tiempo. Lo hice sencillamente para librarme de él. Era lo mejor para el priorato y para él mismo. Pero estoy seguro de que al cabo de 35 años, todavía me odia por ello, suspiró. Cuando tú y yo visitamos St. John in Forest después de la gran carestía, supe que Peter había ido a Canterbury. Y ahora va a ocupar aquí el estrado para juzgarme. Se encaminaron al claustro. Hacía buen tiempo y el sol calentaba. En la parte norte, 50 muchachos en tres clases diferentes aprendían a leer y escribir. El murmullo ahogado de sus lecciones flotaba a través del cuadrángulo. Philip recordaba cuando solo asistían a la escuela 5 muchachos y el maestro de novicios era un viejecito caduco. Pensó en todo lo que había hecho allí. La construcción de la catedral. La transformación de un priorato empobrecido y prácticamente en la ruina en una institución acaudalada, influyente y activa, y la expansión de la ciudad de Kingsbridge. En la iglesia más de 100 monjes celebraban misa cantada. Desde donde estaba sentado podía ver la asombrosa belleza de los vitrales en las ventanas del triforio. A su espalda, por el lado este, se alzaba una biblioteca construida en piedra. Contenía centenares de libros sobre teología, astronomía, ética, matemáticas y todas las ramas del conocimiento humano. Afuera, las tierras del priorato, administradas lúcidamente en interés propio por funcionarios monásticos, mantenían no solo a los monjes, sino también a centenares de trabajadores del campo. ¿Le iban a quitar todo aquello por una falsedad? ¿Entregarían ese priorato próspero y temeroso de Dios a cualquier otro? ¿A un peón del obispo Valeran como el escurridizo arcediano Baldwin? ¿O a un loco farisaico como Peter de Wareham, para que lo condujeran de nuevo a la penuria, al deterioro, en menos tiempo del que Philip empleó para encumbrarlo? ¿Se reducirían los grandes rebaños de ovejas a un puñado de corderas escrupulosas? ¿Volverían las granjas a reducir el ritmo de cultivos, viéndose invadidas por la cizaña? ¿Se cubriría de polvo la biblioteca por falta de uso? ¿Se hundiría esa hermosa catedral por la incuria y el abandono? Dios me ayudó a lograr todo eso, pensó. No puedo creer que su designio sea que quede en nada. De todas maneras, es imposible que el arcediano Peter pueda encontraros culpable, opinó Jonathan. Creo que lo hará, repuso Philip con voz triste. ¿Puede hacerlo en conciencia?, preguntó Jonathan. Creo que durante toda su vida ha estado alimentando el deseo de hallar un agravio contra mí, y ahora se le presenta la oportunidad de demostrar que yo he sido siempre el pecador y él el justo. Como quiera que sea, Valeran lo ha descubierto y se ha asegurado de que designaran a Peter para juzgar el caso. ¿Pero existe alguna prueba? No necesita pruebas. Escuchará la acusación, luego la defensa. Seguidamente rezará para encontrar el buen camino y comunicará su veredicto. Es posible que Dios lo conduzca por el camino recto. Peter no escucha a Dios. Nunca lo ha escuchado. ¿Y qué ocurrirá? Seré relevado, contestó Philip ceñido. Tal vez me dejen continuar aquí como simple monje, para que haga penitencia por mi pecado, pero no es muy probable. Lo más seguro es que me expulsen de la orden para evitar mi influencia aquí. ¿Y entonces qué pasará? Tendrá que haber una elección, como es lógico. Y al llegar a ese punto entrará en acción, por desgracia, la política real. El rey Henry mantiene una disputa con el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, y este se encuentra exiliado en Francia. La mitad de sus arcedianos están con él. La otra mitad de los que se quedaron se han puesto de parte del rey contra su arzobispo. Es evidente que Peter pertenece a este último grupo. El obispo Valeran se ha puesto también del lado del rey. Recomendará el prior que le elija, respaldado por los arcedianos de Canterbury y el rey. A los monjes de aquí les resultará dificilísimo oponerse a ella. ¿Quién creéis que pueda ser? Permanece tranquilo. Seguro que Valeran ya ha pensado en alguien. Puede ser el arcediano Balgur. O tal vez Peter de Wareham. Tenemos que hacer algo para evitarlo, exclamó Jonathan. Philip asintió. Pero todo está en contra nuestra. No hay nada que podamos hacer para modificar la situación política. La única posibilidad, ¿cuál es? El caso parecía tan perdido que Philip prefirió no barajar ideas desesperadas. Solo servirían para excitar el optimismo de Jonathan, para que luego fuera mayor su decepción. Nada, contestó Philip. ¿Qué ibais a decir? Philip seguía rumiando las ideas. Si hubiera alguna manera de demostrar mi inocencia sin sombra de duda, sería imposible que Peter me declarase culpable. ¿Una prueba evidente a vuestro favor? Exacto. ¿Cuál podría ser? No se puede demostrar una negativa. Habríamos de encontrar al verdadero padre. Aquello despertó al punto el entusiasmo de Jonathan. Sí, eso es. Eso es lo que hay que hacer. Tranquilízate, le recomendó Philip. Ya lo intenté en su día. Y no es probable que resulte más fácil ahora, al cabo de tantos años. Jonathan no estaba dispuesto a dejarse desalentar. ¿No hubo indicio alguno sobre mi origen? Me temo que ninguno. Philip se sentía preocupado por haber dado a Jonathan unas esperanzas que lo más seguro era que no llegaran a cumplirse. Aunque el muchacho no podía acordarse de sus padres, siempre le había perturbado el hecho de que lo abandonara. Ahora creía que podría resolver el misterio y encontrar alguna explicación que demostrara que en realidad había tenido su cariño. Philip estaba seguro de que ello solo provocaría frustración. ¿Preguntasteis a las gentes que vivían en las cercanías? Inquirió Jonathan. Nadie vivía en las cercanías. La célula se encuentra en el corazón del bosque. Tus padres debieron llegar a través de muchas millas, tal vez desde Winchester. Ya he analizado minuciosamente esa cuestión. Por aquel tiempo, ¿no visteis viajero alguno en el bosque? Insistió Jonathan. No, repuso Philip. Luego frunció el entrecejo. ¿Era eso verdad? Algo acudió a su memoria. El día en que se encontró al niño, Philip había dejado el priorato para acudir al palacio del obispo y durante el camino había hablado con alguien. De repente se acordó. Bueno, sí. Me encontré con Tom Wilder y su familia. Jonathan estaba asombrado. Nunca me lo habíais dicho. Nunca me pareció importante. Y sigo pensando lo mismo. Me los encontré un día o dos después. Les pregunté y me respondieron que no habían visto a nadie que pudiera ser la madre o el padre de la criatura abandonada. Jonathan se mostró cabizbajo. Philip temía que la investigación resultara para él una doble decepción. La de no averiguar quiénes fueron sus padres y la de fracasar en la demostración de su inocencia. Pero ya no había forma de pararle. De todos modos, ¿qué hacía en el bosque? Insistió. Tom iba camino del palacio del obispo. Buscaba trabajo. Así fue como recalaron aquí. Quiero volver a interrogarles. Bien. Tom y Alfred han muerto. Ellen vive en el bosque y solo Dios sabe cuándo reaparecerá. Pero puedes hablar con Jack y Martha. Merece la pena intentarlo. ¿Acaso Jonathan tuviera razón? Poseía la energía de la juventud. Philip se había mostrado pesimista y desalentado. Adelante, animó al joven monje. Yo me siento viejo y cansado. De lo contrario, se me habría ocurrido. Habla con Jack. Es un hilo muy delgado del que agarrarse, pero también es nuestra única esperanza. El dibujo de la ventana había sido trazado y pintado sobre una gran mesa de madera, lavada previamente con cerveza para evitar que se corrieran los colores. Representaba una genealogía de Cristo en forma de imágenes. Sally cogió un pedazo grueso de cristal de color rubí y lo colocó en el dibujo sobre el cuerpo de uno de los reyes de Israel. Aunque Jack nunca estuvo seguro de cuál de ellos, ya que nunca había sido capaz de recordar el enrevesado simbolismo de las imágenes teológicas. Sally sumergió un pincel fino en un cuenco con greda triturada y disuelta en agua y pintó el contorno del cuerpo sobre el cristal. Hombros, brazos y la falda del ropaje. En la lumbre que ardía en el suelo junto a su mesa había una varilla de hierro con mango de madera. La sacó del fuego y con rapidez, aunque con minucioso cuidado, lo pasó a lo largo del perfil que había pintado. El cristal se rompió limpiamente alrededor de todo el contorno. Su aprendiz cogió el trozo de cristal y empezó a pulir los bordes con un hierro limador. A Jack le encantaba contemplar cómo trabajaba su hija. Era rápida, precisa y parca en movimientos. De niña siempre se había sentido fascinada por el trabajo de los vidrieros que Jack hizo venir de París. Aseguró en todo momento que era eso lo que quería hacer cuando fuera mayor. Y siguió en sus 13. Jack reconocía con cierta tristeza que cuando la gente llegaba por primera vez a la catedral de Kingsbridge, se sentía más deslumbrada por los vitrales de Sally que por la arquitectura de su padre. El aprendiz entregó a la joven el cristal pulido y ella empezó a pintar sobre la superficie los pliegues de la túnica, utilizando una pintura hecha con canga de hierro, orina y goma arábiga para que se adhiriera. El cristal liso pronto empezó a tener la apariencia de un tejido suave con pliegues ondulantes. Era en extremo hábil. Terminó enseguida. Luego colocó el cristal pintado junto a otros en una gamella de hierro cuyo fondo estaba cubierto de cal. Una vez llena, la gamella iba al horno. Con el calor, la pintura se fundía con el cristal. Sally miró a Jack, esbozó una breve y deliciosa sonrisa y cogió otro trozo de cristal. Jack se alejó. Podría pasarse el día mirando cómo trabajaba, pero había cosas que hacer. Como Aliena siempre decía, estaba encandilado con su hija. Cuando la contemplaba, se sentía a veces como asombrado de haber sido el responsable de la existencia de aquella joven inteligente, independiente y juiciosa. Y le emocionaba que fuese una artesana tan buena. Lo irónico era que siempre había insistido con Tolmy para que se dedicara a la construcción. Incluso le había obligado a trabajar en el enclave durante un par de años. Pero el chico en lo que estaba interesado era en las labores del campo, la equitación, la caza y la esgrima, todas aquellas cosas que dejaban frío a Jack. Finalmente hubo de aceptar la derrota. Tolmy había servido de escudero a uno de los señores locales y no tardó en ser nombrado caballero. Aliena le concedió una pequeña propiedad compuesta de 5 aldeas. Y resultó ser Sally la que tenía talento. Tolmy se había casado con la hija del conde de Bedford y tenían 3 hijos, así que Jack era ya bueno. Sin embargo, Sally seguía soltera a los 25 años. Se parecía muchísimo a su abuela Ellen. Era agresivamente independiente. Jack se dirigió al extremo oeste de la catedral y miró hacia arriba a las torres gemelas. Estaban casi terminadas. Una gran campana de bronce venía de camino desde la fundición de Londres. Por esos días a Jack ya no le quedaba mucho que hacer. Un día llegó a controlar un ejército de musculosos canteros y carpinteros que colocaban hiladas de piedras cuadradas y construían andamiajes, mientras que en aquellos momentos ya solo tenía en sus órdenes un puñado de tallistas y pintores realizando un trabajo preciso y esmerado a pequeña escala. Realizaban estatuas para hornacinas, construían fastigios y doraban las alas de ángeles de piedra. No había nada que diseñar aparte de algún nuevo edificio ocasional para el priorato. Una biblioteca, una sala capitular, nuevos alojamientos para peregrinos, edificaciones para lavandería o lechería. Entre aquellos trabajos de poca monta, Jack se dedicaba también, por primera vez en muchos años, a tallar algo en piedra. Estaba impaciente por derribar el viejo presbiterio de Tom Wilder y alzar un nuevo extremo este con su propio diseño. Pero el prior Philip quería disfrutar durante un año de la iglesia acabada antes de iniciar otra etapa de construcción. Philip empezaba a sentir el peso de los años. Jack temía que el pobre no viviera para ver reconstruido el presbiterio. Sin embargo, el trabajo proseguiría después de la muerte de Philip, se dijo Jack al divisar la altísima figura del hermano Jonathan que se dirigía hacia él con grandes zancadas desde el patio de la cocina. Sería un excelente prior, quizá casi tan bueno como el propio Philip. Jack se sentía satisfecho de que la sucesión estuviera asegurada, ya que ello le permitía proyectar el futuro. «Estoy preocupado por ese tribunal eclesiástico, Jack», le comentó Jonathan sin más preámbulos. Pensé que se trataba de una tormenta en un vaso de agua, respondió Jack. Eso creía yo, pero resulta que el arcediano es un viejo enemigo del prior Philip. Maldición. Pero de todos modos no podrá declararle culpable. Puede hacer cuanto quiera. Jack movió la cabeza asqueado. A veces se preguntaba cómo hombres como Jonathan podían seguir creyendo en la iglesia existiendo tan abyecta corrupción. ¿Qué vais a hacer? La única manera de demostrar su inocencia es averiguar quiénes eran mis padres. Algo tarde para eso, ¿no? Es nuestra única esperanza. Jack se sintió algo turbado. No cabía duda de que estaban desesperados de verdad. ¿Por dónde vais a empezar? Contigo. Tú estabas en la zona de St. John in the Forest por la fecha en que yo nací. ¿De veras? Jack no comprendía a dónde quería llegar Jonathan. Viví allí hacia los 11 años, que son los que debo de tener más que tú. El padre Philip dice que el mismo día que me hallaron, él se encontró con vosotros. Contigo, con tu madre, con Tom Wilder, con los hijos de Tom. Sí, lo recuerdo. Devoramos toda la comida de Philip. Estábamos muertos de hambre. Procura recordar. ¿Visteis a alguien con un bebé o alguna mujer joven que pareciera haber estado encinta en alguna parte de esa zona? Espera un momento. Jack estaba perplejo. ¿Me estás diciendo que te encontraron cerca de St. John in the Forest? Eso es, ¿no lo sabías? Jack apenas podía creer lo que estaba oyendo. No, no lo sabía. Repuso hablando de forma pausada mientras en su mente bullían las implicaciones de esa revelación. Cuando llegamos a Kingsbridge, tú te encontrabas ya aquí y, como es lógico, supuse que te habían encontrado en los bosques cercanos. De repente sintió la necesidad de sentarse. Cerca había un montón de escombros de la construcción y se dejó caer sobre ellos. Bueno, dime, ¿visteis a alguien en el bosque? Insistió Jonathan impaciente. Pues claro, contestó Jack. No sé cómo decírtelo, Jonathan. El monje palideció. Sabes algo acerca de esto, ¿verdad? ¿Qué viste? Te vi a ti, Jonathan. Eso es lo que vi. Jonathan se quedó con la boca abierta. ¿Qué? ¿Cómo? Había amanecido. Yo iba a la caza de patos. Oí un llanto, encontré a una criatura recién nacida, envuelta en la mitad de una capa vieja, yaciendo junto al rescoldo de una hoguera. Jonathan se quedó mirando. ¿Algo más? Jack asintió con un movimiento de cabeza. El bebé se encontraba sobre una tumba reciente. Jonathan tragó con dificultad. ¿Mi madre? Jack asintió. A Jonathan se le saltaron las lágrimas, pero siguió haciendo preguntas. ¿Qué hiciste? Fui en busca de mi madre, pero cuando volvimos al lugar, vimos a un sacerdote a caballo llevando al bebé. Francis, dijo Jonathan con voz ahogada. ¿Qué? A Jack seguía costándole tragar. Me encontró el hermano del padre Philip. De allí es de donde me recogió. Dios mío. Jack se quedó mirando a aquel monje alto al que las lágrimas le corrían por las mejillas. Y aún no lo has oído todo, Jonathan, dijo para su fuero interno. ¿Viste a alguien que pudiera haber sido mi padre? Sí, respondió Jack con voz solemne. Sé quién era. Dímelo, musitó Jonathan. Tom Wilder. ¿Tom Wilder? Jonathan se dejó caer pesadamente sobre el suelo. ¿Tom Wilder era mi padre? Sí. Jack movió la cabeza asombrado. Ahora sé a quién me recuerdas. Tú y él sois las personas más altas que jamás he conocido. Cuando era niño, siempre fue bueno para mí, rememoró Jonathan en actitud confusa. Solía jugar conmigo, me quería. Estaba con él tanto como con el prior Philip. Las lágrimas le caían ya sin rebozo. Era mi padre. Mi padre. Alzó la mirada hacia allá. ¿Por qué me abandonó? Creían que de todas maneras ibas a morir. No tenían leche para darme. Ellos mismos se estaban muriendo de inanición, lo sé. Se encontraban a millas de cualquier lugar habitado. Ignoraban que el priorato se hallaba cerca. Por alimento solo tenían nabos que te hubieran matado de habértelos dado. O sea, que después de todo me querían. Jack evocó la escena como si hubiera tenido lugar el día anterior. La hoguera medio apagada, la tierra recién removida de la tumba y el diminuto y sonrosado bebé agitando brazos y piernas dentro de la vieja capa gris. Era asombroso que aquella cosa diminuta se hubiera transformado en el hombre alto que sentado en el suelo lloraba frente a él. Sí, claro que te querían. ¿Cómo es que nadie habló nunca de ello? Tom se sentía desde luego avergonzado, explicó Jack. Mi madre debía saberlo, y supongo que nosotros, los niños, lo sospechábamos. Como quiera que fuese, se trataba de un tema de conversación prohibido y desde luego jamás relacionamos a aquel bebé contigo. Tom sí que debió haberlo relacionado, opinó Jonathan. ¿Sí? Me pregunto, ¿por qué no volvió a hacerse cargo de mí? Mi madre le dejó al poco tiempo de que llegásemos aquí, contestó Jack. Al igual que Sally, era difícil de complacer. Como quiera que fuese, ello significaba que Tom había de contratar un ama para que se ocupara de ti. Creo que debió decirse, ¿por qué no dejar que continúe en el monasterio? Aquí estabas muy bien cuidado. Jonathan asintió. Por el querido Johnny H. Pence, que Dios tenga en su santa gloria. De esa manera, Tom, estaba más tiempo contigo. Te pasabas todo el día corriendo por el recinto del priorato y él trabajaba aquí. Si te hubiera llevado lejos, dejándote en casa con una mujer que cuidara de ti, habría estado a tu lado mucho menos tiempo. Y me imagino que con el paso de los años y por el hecho de haberte convertido en el huérfano del priorato y sentirte así feliz, resultaba cada vez más natural que permanecieras entre los monjes. De todas maneras, las gentes suelen entregar un hijo a Dios. Todos estos años los he pasado haciendo cábalas sobre mis padres, confesó Jonathan, y Jack sintió pena por él. He tratado de imaginar cómo serían. Pedí a Dios que me dejara conocerlos. Me pregunté si me habrían querido. Pensé qué motivos habrían tenido para abandonarme. Ahora ya sé que mi madre murió al traerme al mundo y que mi padre estuvo junto a mí el resto de su vida. Sonrió a través de las lágrimas. No puedo decirte lo feliz que me siento. El propio Jack estaba al borde del llanto. Eres igual que Tom, dijo para disimular. De veras, Jonathan se mostró complacido. ¿No recuerdas lo alto que era? Entonces todos los adultos me parecían altos. Tenía unas facciones correctas como las tuyas, bien cinceladas. Si llevaras barba, la gente te tomaría por él. Recuerdo el día de su muerte, evocó Jonathan. Me llevó por toda la feria. Vimos la lucha del oso. Luego trepé por el muro del presbiterio. Y me sentí demasiado asustado para bajar, así que subió él y me llevó consigo. Entonces vio que llegaban los hombres de William, así que me dejó en el claustro. No volví a verlo con vida. Lo recuerdo, asintió Jack. Presencié cómo bajaba contigo en brazos. Se aseguró de ponerme a salvo. Musitó Jonathan con admiración y gratitud. Luego fue en busca de los demás, continuó Jack. En realidad me quería. Entonces a Jack se le ocurrió algo. Todo esto influirá sobre el juicio de Philip, ¿no es así? lo había olvidado, exclamó Jonathan. Sí, claro que influirá. Ave María. ¿Tenemos una prueba irrefutable?, preguntó Jack. Yo vi al sacerdote y al bebé, pero en realidad no vi que se lo llevara al priorato. Francis sí que lo vio, pero como es hermano de Philip, su testimonio no será estimado. Mi madre y Tom se fueron juntos aquella mañana, reconstruyó Jack, haciendo un esfuerzo de memoria. Dijeron que iban en busca de un sacerdote. Apuesto a que se dirigieron al priorato para asegurarse de que la criatura se encontraba bien. Si lo dijera así ante el tribunal, el caso quedaría concluido, exclamó Jonathan ansioso. Philip cree que es bruja, le hizo observar Jack. ¿La dejaría atestiguar? Podemos sorprenderle. Pero ella también lo aborrece. ¿Estaría dispuesta a testificar? No lo sé, dijo Jack. Lo mejor es que se lo preguntemos. ¿Fornicación y nepotismo?, exclamó la madre de Jack. Philip rompió a reír. Jamás he oído cosa más absurda. Se trata de algo grave, madre, apuntó Jack. Philip no fornicaría, aunque lo metieran en un barril con tres rameras, dijo. No sabría cómo hacerlo. Jonathan parecía incómodo. A pesar de que la acusación sea absurda, el prior Philip se encuentra en graves dificultades, repuso. ¿Y por qué habría yo de ayudar a Philip?, preguntó Ellen. Solo me ha dado aflicciones. Jack se había temido aquello. Su madre jamás había perdonado al prior que lo separara a ella y a Tom. Philip me hizo a mí lo mismo que a ti. Si yo he podido perdonarle, tú también puedes. No soy de las que perdonan, contestó Ellen. Entonces no lo hagas por Philip, hazlo por mí. Quiero seguir construyendo en Kingsbridge. ¿El qué? La iglesia está acabada. Quiero derribar el presbiterio de Tom y reconstruirlo de acuerdo con un nuevo estilo. Por todos los cielos. Philip es un buen prior, madre. Y cuando él se vaya, Jonathan ocupará su puesto. Eso naturalmente, si vienes a Kingsbridge y dices la verdad ante el tribunal. Odio los tribunales, repuso ella. Nunca sale nada bueno de ellos. Era irritante. Tenía la clave del juicio de Philip. Podía asegurar que fuera declarado inocente. Pero era una anciana testaruda. Jack albergaba serios temores de no llegar a convencerla. Intentaría aguijonearla para que consintiera. Comprendo que es un camino demasiado largo de recorrer para alguien de tu edad, insinuó Artero. ¿Cuántos años tienes? 68. 62. Y no intentes provocarme, contestó con brusquedad. Estoy mejor que tú, muchacho. Es posible que sea así, se dijo Jack. Tenía el pelo blanco como la nieve y el rostro con muchas arrugas, pero sus sorprendentes ojos dorados eran los mismos de siempre. Tan pronto como vio a Jonathan, supo quién era. Bien, no necesito preguntarte por qué estás aquí, le había dicho. Has descubierto tu procedencia, ¿verdad? Por Dios, que eres tan alto como tu padre y casi tan fornido. También ella seguía siendo tan independiente y terca como siempre. Sadie es igual que tú, le dijo Jack. Ellen pareció complacida. ¿De veras?, sonrió. ¿En qué sentido? En el de su obstinación. Parecía enojada. Entonces le irá de perlas. Jack llegó a la conclusión de que ya solo le quedaba suplicar. Por favor, madre, ven con nosotros a Kingsbridge y di la verdad. No sé, respondió Ellen. Tengo algo más que pedirte, le dijo Jonathan. Jack se preguntó con qué saldría ahora. Temiera que dijera algo que pudiera provocar el rechazo de su madre. Era fácil. Sobre todo tratándose del clero. Contuvo el aliento. ¿Podría llevarme a donde mi madre está enterrada?, preguntó Jonathan. Jack se tranquilizó. No había nada malo en eso. Por el contrario, Jonathan no podía haber pensado en algo mejor para enternecerla. Ellen abandonó de inmediato su actitud desdeñosa. Claro que te llevaré, contestó. Estoy segura de que podré encontrar el lugar. Jack se mostraba reacio a perder el tiempo. El juicio empezaba el día siguiente por la mañana y les quedaba un largo camino por recorrer, pero tuvo la sensación de que debía dejar que la suerte siguiera su curso. ¿Quieres ir ahora allí?, preguntó Ellen a Jonathan. Si es posible, sí, por favor. Muy bien. Ellen se puso en pie. Cogió una capa corta de piel de conejo y se la echó por los hombros. Jack estuvo a punto de decirle que tendría demasiado calor con aquello, pero se abstuvo. Las personas mayores siempre tienen más frío. Abandonaron la cueva con su olor a manzanas almacenadas y humo de leña, atravesaron los matorrales que rodeaban la entrada a fin de ocultarla y salieron bajo los rayos del sol primaveral. La madre se puso en marcha sin vacilar. Jack y Jonathan desataron sus caballos y la siguieron. No podían cabalgar a causa de la excesiva vegetación. Jack se fijó en que su madre andaba más despacio que antes. No estaba tan en forma como pretendía. Jack no habría podido encontrar el lugar por sí mismo. Hubo un tiempo en que era capaz de recorrer aquel bosque con la misma facilidad con que ahora se movía por Kingsbridge. Pero en la actualidad, un calvero le parecía semejante a otro, al igual que las casas de Kingsbridge se le antojaban todas iguales a un forastero. Madre seguía una cadena de senderos de cabras a través del espeso bosque. De cuando en cuando Jack reconocía algún punto de referencia asociado a un recuerdo infantil. Un enorme roble viejo donde en cierta ocasión se refugió de un jabalí, una conejera que les había proporcionado más de una cena, un arroyo truchero en el que recordó que había pescado peces gordos en un santiamén. Durante un trecho sabía dónde se encontraba, pero al instante se sentía otra vez perdido. Era asombroso pensar que hubo una época durante la cual aquel lugar, que en esos momentos le parecía un lugar extraño, había sido como su hogar. Las cañadas y sotos se hallaban tan carentes de sentido para él como sus dovelas y gálibos para los campesinos. Si en aquellos días hubiera querido imaginar cómo sería su vida, jamás se habría acercado siquiera a la realidad. Caminaron algunas millas. Era un día cálido de primavera. Jack estaba sudando, pero su madre seguía con la piel de conejo puesta. Hacia media tarde se detuvo en un calvero penumbroso. Jack se dio cuenta de que respiraba anhelante y tenía la tez grisácea. En definitiva, ya era hora de que dejara el bosque y se fuera a vivir con él y con Aliena. Decidió esforzarse al máximo para convencerla. ¿Te encuentras bien?, le preguntó. Pues claro que me encuentro bien, contestó ella tajante. Ya estamos. Jack miró en derredor. No lo reconoció. ¿Es aquí?, preguntó Jonathan. Sí, le aseguró Ellen. ¿Dónde está el camino?, preguntó Jack. Hacia allí. Una vez que Jack se hubo orientado, el calvero empezó a parecerle familiar. Allí estaba el enorme castaño de Indias. Por aquel entonces sus ramas aparecían desnudas y se veían pericarpios espinosos por todo el suelo del bosque. Pero en esos momentos el árbol estaba en flor, dando unas grandes flores blancas semejantes a velas que lo cubrían por entero. Habían empezado ya a caer y cada dos por tres se desprendía una nube de pétalos. Marta me ha contado lo ocurrido, dijo Jack. Os detuvisteis aquí porque tu madre no podía seguir adelante. Tom encendió un fuego e hirvió algunos nabos para cenar. No había otra cosa. Tu madre te trajo al mundo exactamente aquí, sobre el suelo. Tú naciste en perfecto estado, pero algo fue mal y ella murió. A unos cuantos pies de la base del árbol, el suelo estaba algo ondulado. Mira, exclamó Jack, ¿veis el pequeño montículo? Jonathan asintió con el rostro rígido por la emoción contenida. Esta es la tumba. Mientras Jack hablaba, unas flores cayeron del árbol sobre el montículo y lo cubrieron formando una especie de alfombra de pétalos. Jonathan se arrodilló junto a la tumba y empezó a rezar. Jack guardó silencio. Recordaba el momento en que descubrió a sus parientes en Cherburgo. Había sido una experiencia abrumadora, pero la situación que atravesaba Jonathan debía de ser de una emoción todavía más intensa. Al fin se puso en pie. Cuando sea prior, alegó con solemnidad, construiré exactamente aquí un pequeño monasterio con una capilla y un hostal para que en adelante nadie que viaje por este trecho del camino haya de pasar una noche fría de invierno durmiendo al aire libre. Dedicaré el hostal a la memoria de mi madre. Se quedó mirando allá. Supongo que nunca supiste su nombre, ¿verdad? Se llamaba Agnes, repuso Ellen con voz queda. El nombre de tu madre era Agnes. El obispo Valeran presentó un caso convincente. Empezó exponiendo ante el tribunal el precoz avance de Philip, cillerero de su monasterio cuando solo tenía 21 años, prior de la célula de St. John in the Forest a los 23, prior de Kingsbridge a la asombrosa edad de 28. Insistía sin cesar en la juventud de Philip, logrando dar la impresión de que había cierta arrogancia en quienquiera que aceptara responsabilidades a edades tan tempranas. Luego describió St. John in the Forest, su lejanía y aislamiento, y habló de la libertad e independencia de las que podía disfrutar quien fuese su prior. A nadie puede extrañar, dijo, que al estar 5 años haciendo lo que le apetecía, solo con una supervisión ligera de cuando en cuando, ese inexperto joven de sangre ardiente tuviera un hijo. Daba la impresión de que había sido algo inevitable. Valeran lo presentaba odiosamente creíble. A Philip le hubiera gustado estrangularlo. Valeran siguió exponiendo que cuando Philip llegó a Kingsbridge, llevó consigo a Jonathan y con él a Johnny H. Spence. Los monjes habían quedado escandalizados al ver aparecer a su nuevo prior con un bebé y una niñera. Eso sí que era verdad. Por un instante, Philip, olvidando las tensiones del momento, hubo de contener una sonrisa nostálgica. Jugó con Jonathan de pequeño, le dio lecciones y más adelante hizo al muchacho su ayudante personal. Seguía diciendo Valeran como cualquier hombre haría con su propio hijo. Solo que no se espera que los monjes tengan hijos. Jonathan se mostró precoz al igual que Philip, prosiguió Valeran. Al morir, Cuthbert Whitehead fue nombrado cillerero a pesar de que solo tenía 21 años. No había en realidad en este monasterio de más de 100 monjes ninguno capaz de desempeñar ese cargo. ¿Nadie capacitado salvo un muchacho de 21 años? ¿O era que Philip estaba dando preferencia a quien llevaba su propia sangre? Cuando Milius se fue para ser prior de Glanstonbury, Philip designó a Jonathan tesorero. Tiene 34 años de edad. ¿Es acaso el más prudente y devoto de todos los monjes de aquí? ¿O simplemente el favorito de Philip? Philip observó al tribunal. Se había instalado en el brazo sur del transepto de la catedral de Kingsbridge. El arcediano Peter se encontraba sentado en un gran sillón profundamente tallado, semejante a un trono. Todo el personal de Valeran se hallaba presente, como también la gran mayoría de los monjes de Kingsbridge. Pocos se trabajarían en el monasterio durante el proceso contra el prior. Todos los eclesiásticos importantes del condado estaban allí, e incluso algunos de los párrocos más humildes. Había también representantes de las diócesis vecinas. La comunidad eclesiástica del sur de Inglaterra esperaba el veredicto del tribunal. Claro que no les interesaba la virtud de Philip o la falta de ella. Estaban siguiendo el pulso final entre el prior y el obispo. Cuando Valeran se hubo sentado, Philip, tras prestar juramento, empezó a narrar la historia ocurrida hacía ya tantos años. Comenzó con el trastorno provocado por Peter de Wareham. Quería que todo el mundo supiera que tenía resentimiento contra él. Luego llamó a Francis para que contara cómo había encontrado al bebé. Jonathan se había ido, dejando un mensaje en el que le decía que estaba tras el rastro de una nueva información concerniente a sus padres. Jack también había desaparecido, por lo que Philip había llegado a la conclusión de que ese viaje tenía que ver con la madre de Jack, la bruja, y que Jonathan había temido que, de saberlo Philip, le hubiera prohibido ir a verla. Deberían estar ya de regreso, pero no era así. De cualquier modo, Philip no creía que Ellen tuviera nada que añadir a la historia que Francis estaba contando. Cuando este concluyó su relato, Philip empezó a hablar. «Ese niño no era mío», afirmó sin rodeos. «Juro que no lo era». «Lo juro, sobre mi alma inmortal. Jamás he tenido comercio carnal con una mujer». Y hasta hoy permanezco en el estado de castidad que nos recomendó el apóstol Pablo. El señor obispo pregunta por qué traté entonces al bebé como si fuera mío. Miró en derredor a los presentes. Había llegado a la conclusión de que su única esperanza radicaba en que al decir la verdad, Dios hablara lo bastante alto para penetrar la sordera espiritual de Peter. Mis padres murieron cuando yo tenía 6 años. Los mataron en Gales los soldados del viejo rey Henry. El abad de un monasterio cercano nos salvó a mi hermano y a mí, y a partir de ese día los monjes cuidaron de nosotros. Fui huérfano en el monasterio. Sé lo que es eso. Comprendo hasta qué punto el huérfano siente nostalgia de las manos de su madre, a pesar de su cariño por los hermanos que cuidan de él. Sabía que Jonathan se sentiría diferente a los demás, peculiar, ilegítimo. Yo he sufrido esa sensación de aislamiento, la sensación de ser distinto a cuantos me rodeaban, porque todos ellos tenían padre y madre, y yo no. Al igual que él, me he sentido avergonzado de mí mismo por ser una carga para la caridad de los otros. Me preguntaba qué había de malo en mí para tener que verme privado de lo que otros dan por descontado. Sabía que durante la noche Jonathan soñaría con el cálido y fragante seno y la voz dulce de una madre que jamás llegó a conocer, con alguien que le quisiera de una manera absoluta. El arcediano Peter mostraba un rostro pétreo. Philip comprendió que era el peor tipo de cristiano que podía existir. Aceptaba todos los aspectos negativos, admitía todas las proscripciones, insistía en todas las formas de negación y exigía el estricto castigo a cada ofensa. Sin embargo, ignoraba la compasión del cristianismo, negaba su misericordia, desobedecía de manera flagrante su ética de amor y hacía befa de las mansas leyes de Jesús. Así eran los fariseos, se dijo Felipe. No era de extrañar que el Señor prefiriese comer con publicanos y pecadores. Siguió hablando, aún comprendiendo desazonado que nada de lo que dijera podría penetrar la armadura de la inflexibilidad de Peter. Nadie se ocuparía del muchacho como yo, a menos que lo hicieran sus propios padres. Pero a ellos jamás pudimos encontrarlos. ¡Qué indicación tan clara de la voluntad de Dios! Dejó sin terminar la frase. Jonathan acababa de entrar en la iglesia con Jack y entre los dos avanzaba la madre de este, la bruja. Había envejecido, tenía el pelo blanco como la nieve y la cara llena de arrugas, pero caminaba con el porte de una reina, con la cabeza alta y aquellos extraños ojos dorados centelleando desafiantes. Philip estaba demasiado sorprendido para protestar. En el tribunal se hizo el más absoluto silencio al entrar Ellen en el transepto y detenerse ante el arcediano Peter. Habló con voz sonora como la de una trompeta, cuyo eco fue propagándose desde el triforio de la iglesia construida por su hijo. Juro, por lo más sagrado, que Jonathan es el hijo de Tom Wilder, mi difunto marido, y de su primera mujer. Se alzó un murmullo asombrado entre aquella multitud de clérigos. Por un instante nadie pudo hacerse oír. Philip se quedó atónito, mirando a Ellen con la boca abierta. ¿Tom Wilder? ¿Jonathan era hijo de Tom Wilder? Al fijarse en Jonathan, supo de inmediato que aquella mujer decía la verdad. Eran iguales, no solo por la estatura, sino también por las facciones. Si Jonathan llevara barba, no cabría la menor duda. Su primera reacción fue una sensación de pérdida. Hasta ese momento había sido lo más parecido a un padre que tenía Jonathan. Pero Tom era su verdadero progenitor, y a pesar de que hubiera muerto, aquel descubrimiento lo cambiaba todo. Philip ya no podía considerarlo en su fuero interno como hijo suyo. Ahora Jonathan era el hijo de Tom. Philip lo había perdido. El prior se dejó caer pesadamente en su asiento. Cuando la gente empezó a calmarse, Ellen contó cómo Jack había oído un llanto y se había encontrado con un recién nacido. Philip la escuchaba confuso, mientras Ellen seguía diciendo que Tony y ella se habían ocultado entre los arbustos vigilando, mientras Philip y los monjes regresaban de su trabajo matinal y encontraban a Francis esperándolos con la criatura, y cómo Johnny H. Spence intentaba alimentarlo con un trapo empapado en la leche de cabra que había en un balde. Philip recordaba con toda claridad lo interesado que se había mostrado el joven Tom cuando uno o dos días después se encontraron por casualidad y Philip les habló del niño abandonado. Por entonces Philip pensó que su interés era el propio de cualquier hombre compasivo ante una historia enternecedora, pero en realidad Tom se estaba informando acerca de la suerte de su propio hijo. Y entonces Philip recordó lo encariñado que se había sentido Tom con Jonathan durante los años que siguieron, a medida que el bebé iba transformándose en un chiquillo y más adelante en un muchacho travieso. Nadie se fijó en ello. Por aquellos días, todos en el monasterio trataban a Jonathan como a un cachorro y Tom pasaba todo su tiempo en el recinto del priorato, por lo que su comportamiento no tenía nada de extraño. Pero ahora, al contemplarlo de forma retrospectiva, Philip comprendía que la atención que Tom dedicaba a Jonathan era especial. Al tomar asiento Ellen, Philip cayó en la cuenta de que su inocencia había quedado probada. Las revelaciones de Ellen habían sido tan abrumadoras que casi se olvidó de que estaba sometido a juicio. La historia de Ellen, de nacimiento y muerte, de desesperación y esperanza, de antiguos secretos y amor perdurable, hacía parecer trivial la cuestión de Philip. Claro que no era en modo alguno trivial. El futuro del priorato dependía de ella, y Ellen le había dado una respuesta tan dramática que parecía imposible que el juicio fuera a proseguir. Ni siquiera Peter de Wareham podría encontrarme culpable después de semejante prueba, se dijo Philip. Valeran había vuelto a perder. Sin embargo, Valeran aún no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Señaló a Ellen con un dedo acusador. Afirmas que Tom Wilder te dijo que el bebé que había sido llevado a la célula era suyo. Sí, repuso ella cautelosa. Pero las otras dos personas que podrían confirmarlo, los niños Alfred y Martha, no se acompañaron al monasterio, no. Y Tom ha muerto. De manera que solo tenemos tu palabra de que Tom te dijera eso. No puede comprobarse tu historia. ¿Qué más comprobación queréis? Replicó ella briosa. Jack vio al bebé abandonado. Francis lo recogió. Jack y yo nos encontramos con Tom, Alfred y Martha. Francis llevó el bebé al monasterio. Tom y yo espiamos en el priorato. ¿Cuántos testigos necesitáis para daros por satisfecho? No te creo, declaró Valeran. ¿Vos no me queréis a mí? Le increpó Ellen. Philip pudo verla de repente embargada por la ira, una ira profunda y apasionada. ¿Vos no me queréis? Continuó. ¿Vos, Valeran Beagle, a quien conozco bien como perjuro? ¿Y ahora qué va a pasar? Philip tuvo la premonición de un cataclismo. Valeran se había quedado libre. Aquí hay algo más, se dijo. Algo ante lo que Valeran siente temor. Notó un cosquilleo en el estómago. De súbito, Valeran tenía un aspecto vulnerable. ¿Cómo sabéis que el obispo es perjuro? Preguntó Philip. Hace 47 años, en este mismo priorato, había un prisionero llamado Jack Sherwood, dijo él. Valeran la interrumpió. Este tribunal no está interesado en acontecimientos ocurridos hace tanto tiempo. Sí que lo está, afirmó Philip. La acusación contra mí se remonta a un supuesto acto de fornicación cometido hace 35 años, mi señor obispo. Habéis pedido que demuestre mi inocencia. El tribunal no esperará menos de vos. Se volvió hacia Ellen y le dijo: prosigue. Nadie sabe por qué estaba preso, y él menos que nadie. Pero llegó un día en que lo pusieron en libertad y le dieron un cáliz incrustado de piedras preciosas, acaso como recompensa por todos los años que había estado injustamente confinado. Naturalmente, él no quería aquel cáliz. No le servía para nada y era demasiado valioso para venderlo en un mercado. Así que lo dejó aquí, en la vieja catedral de Kingsbridge. Al poco tiempo volvieron a detenerlo. Esa vez fue Valeran Beagle, por entonces un sencillo cura rural, humilde pero muy ambicioso. Y el cáliz reapareció misteriosamente en la bolsa de Jack Sherwood, quien fue falsamente acusado de haberlo robado. Lo condenaron por el testimonio bajo juramento de tres personas: Valeran Beagle, Percy Handick y el prior James de Kingsbridge. Y lo ahorcaron. Se produjo un breve silencio de sorpresa. ¿Cómo sabéis todo eso? Le preguntó entonces Philip. Yo era la única amiga de Jack Sherwood, que fue el padre de mi hijo Jack Jackson, el maestro de obras de esta catedral. Estalló un tumulto. Valeran y Peter intentaban hablar al mismo tiempo. Ninguno de ellos logró hacerse oír por encima del asombrado murmullo de los clérigos allí reunidos. Han acudido a presenciar una confrontación, se dijo Philip, pero no esperaban esto. Finalmente, Peter logró imponer su voz. ¿Por qué tres ciudadanos respetuosos con la ley habían de acusar en falso a un extranjero inocente?, preguntó escéptico. Para beneficiarse, dijo Ellen sin titubeos. A Valeran Bigot le nombraron arcediano, a Percy le entregaron el señorío de Hanley y varias otras aldeas, convirtiéndose en un hacendado. Ignoro cuál sería la recompensa del prior James. Yo puedo contestar a eso, se oyó decir a una nueva voz. Philip miró alrededor sobresaltado. Quien hablaba era Remigius. Tenía ya más de 70 años, el pelo blanco, y parecía propenso a divagar cuando hablaba. Pero en aquel momento, mientras permanecía en pie apoyado en su bastón, le brillaban los ojos y su expresión se mostraba alerta. Era raro oírle hablar en público. Desde su hundimiento y retorno al monasterio, había vivido con sosiego y humildad. Philip se preguntaba qué se avecinaría. ¿De qué lado se inclinaría Remigius? ¿Aprovecharía aquella última oportunidad para apuñalar por la espalda a Philip, su viejo rival? Yo puedo deciros cuál fue la recompensa que recibió el prior James, afirmó Remigius. Al priorato se le dieron las aldeas de Northwold, Southwold y a Hand de Drake, además del bosque de Oldham. Philip estaba irritado. ¿Podía ser cierto que el viejo prior hubiera declarado en falso bajo juramento por unas cuantas aldeas? El prior James nunca fue buen administrador, siguió diciendo Remigius. El priorato se encontraba en serias dificultades y pensó que unos ingresos extra podrían ayudarnos. Remigius hizo una pausa y luego agregó en tono incisivo. Aportó algún beneficio y un gran daño. Los ingresos fueron útiles durante algún tiempo, pero el prior James jamás recobró el respeto por sí mismo. Mientras escuchaba Remigius, Philip recordó el aspecto hundido y abatido del viejo prior y al fin comprendió. De hecho, James no había cometido perjurio, ya que lo único que había jurado era que el cáliz pertenecía al priorato. Pero sabía que Jack Sherwood era inocente y, sin embargo, no reveló nada. Durante el resto de su vida sufrió por ese silencio, explicó Remigius. Y en verdad que tenía motivo, se dijo Philip. Era un pecado muy grave para un monje. El testimonio de Remigius confirmaba la historia de Helen y condenaba a Valera. Remigius todavía seguía hablando. Algunos de los viejos que están aquí todavía recordarán en qué condiciones se encontraba el priorato hace 40 años. Hundido, sin dinero, decrépito y desmoralizado. Y ello se debía al peso de la culpa que gravitaba sobre el prior. Ya en el lecho de muerte me confesó al fin su pecado. Yo quería... A Remigius se le quebró la voz. En la iglesia reinaba el más expectante silencio. El anciano suspiró y cogió de nuevo el hilo. Yo quería ocupar su puesto y reparar el daño. Pero Dios eligió a otro hombre para esa tarea. Hizo una nueva pausa y su cara envejecida se contrajo penosamente mientras se esforzaba por terminar. Yo más bien diría que Dios eligió a un hombre mejor. Se sentó bruscamente. Philip se sentía sobresaltado, mareado y agradecido. Dos viejos enemigos, Ellen y Remigius, lo habían salvado. La revelación de aquellos remotos secretos le hizo sentirse como si hubiera pasado por la vida con un ojo cerrado. El obispo Valeran estaba lívido de cólera. Debía haberse creído seguro al cabo de tantos años. Se encontraba inclinado hacia Peter, hablándole al oído, mientras entre la audiencia corría un murmullo incesante de comentarios. ¡Silencio!, gritó Peter poniéndose en pie, y todos en la iglesia callaron. ¡Este tribunal se levanta!, exclamó. ¡Esperad un minuto! Era Jack Jackson, Eso no basta, exclamó apasionado. Quiero saber por qué. Ignorando a Jack, Peter se encaminó hacia la puerta que conducía al claustro, con Valera en alazán. Jack le siguió. ¿Por qué lo hicisteis?, gritó Jack. Mentisteis bajo juramento y un hombre murió. ¿Os iréis de aquí sin una sola palabra? Valeran tenía la mirada fija ante sí, los labios apretados, el rostro pálido y su expresión era una máscara de furia contenida. Contestadme, cobarde embustero. ¿Por qué matasteis a mi padre?, vociferó. Valeran salió de la iglesia y la puerta se cerró de golpe tras él.